De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo 24. El telescopio de las montañas pedregosas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El 20 de octubre del año precedente, después de cerrada la suscripción, el presidente del Gun Club había depositado a la orden del Observatorio de Cambridge las cantidades necesarias para la construcción de un inmenso instrumento de óptica. Este aparato, anteojo astronómico o telescopio, debía ser bastante poderoso para hacer visible, en la superficie de la Luna, un objeto de 9 pies de latitud. Existe una importante diferencia entre el anteojo astronómico y el telescopio, que es bueno hacer notar. El anteojo astronómico se compone de un tubo que tiene en su extremidad superior una lente convexa, llamada objetivo, y una segunda lente, llamada ocular, en su extremidad inferior, a la cual aplica la vista el observador. Los rayos que vienen del objeto luminoso atraviesan la primera lente y forman, por refracción, una imagen invertida en su foco. Nota: punto en que se reúnen los rayos luminosos después de refractados. Fin de la nota. Esta imagen se observa con el ocular, que la aumenta exactamente como haría una lente biconvexa. El tubo del anteojo astronómico está, por lo tanto, cerrado en sus dos extremos por el objetivo y el ocular. En el telescopio, por el contrario, se encuentra abierto el tubo en su extremidad superior. Los rayos que parten del objeto observado penetran libremente en él y van a herir un espejo metálico cóncavo, es decir, convergente. Reflejados estos rayos, encuentran un pequeño espejo que los envía al ocular, dispuesto de modo que aumenta la imagen producida. Se ve, pues, que en el anteojo astronómico desempeña el papel principal la refracción, en el telescopio la reflexión. De aquí el nombre de refractores dado a los primeros y el de reflectores con que se designan los segundos. La dificultad en la construcción de estos aparatos de óptica consiste en la de los objetivos, bien sean lentes, bien espejos metálicos. En la época en que el Gun Club intentó su grande experimento, se habían perfeccionado mucho y producían magníficos resultados. Desde el tiempo en que Galileo observaba los astros con su pobre anteojo, que a lo más aumentaba 7 veces las imágenes, los aparatos de óptica se empezaron a ensanchar y alargar en proporciones considerables, permitiendo estudiar los espacios planetarios a una profundidad desconocida hasta entonces. Entre los instrumentos refractores que funcionaban en aquella época, se citaban el anteojo astronómico del observatorio de Pulkova en Rusia, cuyo objetivo medía 15 pulgadas, 38 centímetros de latitud. Nota: costó 80.000 rublos, 1.201.600 escudos. Fin de la nota. El anteojo astronómico del óptico francés Lerebourg, provisto de un objetivo igual al precedente, y en fin, el anteojo del observatorio de Cambridge, que tenía un objetivo de 19 pulgadas de diámetro, 48 centímetros. Entre los telescopios existían dos de notable potencia y gigantescas dimensiones. El primero, construido por Herschel, tenía 36 pies de largo y poseía un espejo de 4 pies y medio de diámetro. Este aumentaba 6.000 veces las imágenes. El segundo estaba montado en el parque de Parsonstown, en Birkcastle, Irlanda, y pertenecía a Lord Rose. La longitud de su tubo era de 48 pies, el diámetro del espejo 6 pies, 1 metro 92 centímetros. Nota: frecuentemente se oye hablar de anteojos astronómicos de longitud mucho más considerable. Uno de 300 pies de foco se estableció por los esfuerzos de Domingo Cassini en el Observatorio de París, pero es preciso saber que estos anteojos carecían de tubo. El objetivo estaba suspendido en el aire por medio de mástiles y el observador, con el ocular en la mano, venía a colocarse en el foco del objetivo con la mayor exactitud posible. Se puede comprender cuán incómodos para manejarlos serían estos instrumentos y la dificultad que habría de concentrar dos lentes colocados en estas condiciones. Fin de la nota. Este aumentaba 6.400 veces y había sido preciso construir una inmensa plataforma de mampostería donde colocar los aparatos necesarios para la maniobra del instrumento, que pesaba 28.000 libras. Pero como se ve, a pesar de las colosales dimensiones dadas a los aparatos, no se había obtenido un aumento mayor de 6.000 veces, en cifras redondas. Ahora bien, un aumento de 6.000 veces no atrae a la Luna más que a 39 millas, 16 leguas, y solo se pueden ver los objetos que tengan 60 pies de diámetro, a menos que estos objetos no sean muy alargados. Ahora se trataba de un proyectil de 9 pies de ancho y 15 de alto. Era necesario, por lo tanto, atraer la Luna a 5 millas, 2 leguas, y para esto producir un aumento de 48.000 veces. Esta era la cuestión propuesta al Observatorio de Cambridge. No podía detenerse por dificultades pecuniarias, pero quedaban las dificultades materiales. En primer lugar, era necesario elegir entre el telescopio y el anteojo astronómico. Este ofrecía ventajas sobre el telescopio. Con igualdad de objetivos, permite obtener aumentos más considerables porque los rayos luminosos que atraviesan las lentes pierden menos por la refracción que por la reflexión en el espejo metálico del telescopio. Pero el espesor que se puede dar a una lente es limitado, porque si es demasiado gruesa, no deja pasar los rayos luminosos. Además, la construcción de estas grandes lentes es sumamente difícil y necesita tiempo considerable, que suele contarse por años. Así pues, a pesar de que las imágenes sean más claras en los anteojos astronómicos, vendaje inapreciable cuando se trata de observar la Luna, cuya luz es simplemente reflejada, se decidió emplear el telescopio, que es de más pronta construcción y permite obtener mayores aumentos. Solo que como los rayos luminosos pierden una gran parte de su intensidad al atravesar la atmósfera, el Gun Club resolvió colocar el instrumento sobre una de las más elevadas montañas de la Unión, lo que disminuiría el espesor de las capas aéreas. Según hemos dicho, en los telescopios, el ocular donde aplica la vista el observador produce el aumento soportando los mayores aquel objetivo cuyo diámetro es más considerable y más grande su distancia focal. Para obtener un aumento de 48.000 veces, era necesario superar en gran manera las dimensiones de los objetivos de Herschel y de Lord Rosse. En esto estribaba toda la dificultad, porque la fundición de los espejos es una operación muy delicada. Afortunadamente, algunos años antes, un sabio del Instituto de Francia, Léon Foucault, había inventado un procedimiento que hacía fácil y rápida la operación de polimentar objetivos, reemplazando el espejo metálico con espejos plateados. Basta fundir un trozo de vidrio de las dimensiones apetecidas y metalizarlo enseguida con una sal de plata. Este procedimiento, cuyos resultados son excelentes, fue el adoptado para la fabricación del objetivo. Respecto a la colocación, se siguió el método imaginado por Herschel para sus telescopios. En el grande aparato del astrónomo de Schlug, la imagen de los objetos, reflejada por el espejo inclinado al fondo del tubo, venía a dibujarse en el otro extremo, donde se encontraba el ocular. De esta manera, el observador, en vez de colocarse en la parte inferior del tubo, se colocaba en la superior, y allí, provisto de su lente, miraba al interior del inmenso cilindro. Esta combinación tenía la ventaja de suprimir el espejo pequeño destinado a enviar la imagen al ocular. Esta no sufría más que una reflexión, en vez de dos, y se conseguía perder menor número de rayos luminosos, que fuera más vigorosa la imagen y obtener mayor claridad, ventajas preciosas en la observación que se trataba de hacer. Tomadas estas resoluciones, empezaron los trabajos. Según los cálculos del Observatorio de Cambridge, el tubo del nuevo reflector debía tener 280 pies de longitud y el espejo 16 de diámetro. Por colosal que fuera este instrumento, no era comparable al telescopio de 10.000 pies de largo, 3 kilómetros y medio, que hace algunos años proponía construir el astrónomo Hooke. Sin embargo, la colocación de semejante aparato ofrecía grandes dificultades. La cuestión del sitio fue prontamente resuelta. Se trataba de elegir una montaña elevada, y las montañas elevadas no son muy numerosas en los Estados Unidos. En efecto, el sistema orográfico de este gran territorio se reduce a dos cadenas de montañas de mediana elevación, entre las que corre el magnífico Mississippi, que los américos llaman el rey de los ríos, si es que ellos admitieran un rey de cualquier clase. Estas cordilleras son, al este, los Apalaches, cuya mayor altura en New Hampshire no pasa de 5.600 pies, lo cual es bastante modesto. Por el contrario, al oeste se encuentran las montañas pedregosas inmensa cadena que empieza en el estrecho de Magallanes, sigue la costa occidental de la América del Sur, bajo el nombre de Andes o de Cordilleras, atraviesa el Istmo de Panamá y corre a través de la América del Norte hasta las riberas del Mar del Polo. Estas montañas no son muy elevadas, y los Alpes o el Himalaya las mirarían con supremo desdén desde lo alto de su grandeza. En efecto, su mayor cumbre no tiene más de 10.701 pies, mientras que el Mont Blanc mide 14.439 y el Kinchindinga, nota, la cima más alta del Himalaya, fin de la nota, 26.766 sobre el nivel del mar. Pero puesto que el Gun Club quería que el telescopio, lo mismo que el Columbia, se colocara en los estados de la Unión, fue preciso contentarse con las montañas pedregosas, enviándose todo el material necesario a la cumbre de Long's Peak, en el territorio del Missouri. La pluma o la palabra no podrían decir jamás las dificultades de todo género que los ingenieros americanos tuvieron que vencer, ni los prodigios de audacia y habilidad que llevaron a cabo. Hubo allí una verdadera lucha de fuerzas, siendo preciso subir piedras enormes, grandes piezas de fundición, abrazaderas de peso extraordinario, los vastos trozos del cilindro, el objetivo, que pesaba él solo más de 30.000 libras, y todo esto a una elevación superior a la de las nieves perpetuas, a más de 10.000 pies de altura, después de atravesar praderas desiertas, selvas impenetrables y torrentes espantosos, lejos de los centros de población, en medio de regiones salvajes, en las que cada detalle de la existencia se convertía en un problema casi insoluble. Y sin embargo, el genio de los americanos triunfó de estos 1000 obstáculos. Antes de transcurrir un año, desde el principio de los trabajos, en los últimos días del mes de septiembre, el gigantesco reflector erguía en el aire su tubo de 280 pies, suspendido a una enorme armadura de hierro. Un ingenioso mecanismo permitía dirigirle fácilmente hacia todos los puntos del cielo y seguir los astros de un horizonte a otro durante su marcha a través del espacio. Había costado más de 400.000 duros. La primera vez que se dirigió a la Luna, experimentaron los observadores viva emoción y gran curiosidad. ¿Qué iban a descubrir en ella con aquel telescopio que aumentaba 48.000 veces los objetos observados? ¿Poblaciones, rebaños de animales lanares, ciudades, anchos océanos? No, nada que no conociera ya la ciencia, pudiendo demostrarse sobre todos los puntos de su disco y con una precisión absoluta la naturaleza volcánica de la Luna. Pero el telescopio de las montañas pedregosas, antes de servir al Gun Club, prestó inmensos servicios a la astronomía. Gracias a su poderosa penetración, fueron sondeadas hasta los últimos límites las profundidades del cielo, pudo ser rigorosamente medido el diámetro aparente de un gran número de estrellas, y el señor Clark, del observatorio de Cambridge, descompuso la Crab Nebula, nota, nebulosa que aparece bajo la forma de un cangrejo, fin de la nota, del toro que jamás había podido reducir el reflector del Lord Rosse. Fin del capítulo 24.